Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Les hemos preparado un programa hoy para personas y para empresas de mucho interés, ¿eh? Quizás alguna de las cosas que escuche pueda aplicar en su organización o a nivel personas. Antes, como siempre, el comentario de todas las semanas que lo hemos titulado Hacer lo que te gusta y saber para lo que vales. Les reconozco que leemos mucho sobre aspectos de empresa y escuchamos a muchos directivos que pasan por aquí, en la radio, por el Foro de Recursos Humanos, que nos trasladan frases muy destacadas en el entorno de las personas y las empresas. Una de ellas la escuché esta semana, precisamente en un sitio que les recomiendo de la capital de España, en la Finca de la Muñoza, en Madrid. Pues por la carretera del Pardo la encuentran y es un sitio fenomenal. Nos reunía esta semana la Fundación Carmen Pardo Valcácer en el acto de clausura de la segunda promoción del proyecto Campus, dedicado a la formación superior de alumnos con discapacidad intelectual como continuación de su formación reglada. Entrañable el encuentro con alumnos, con padres, con directivos de empresas destacadas, así como hombres y mujeres del mundo de la comunicación que tuvimos ocasión de saludar. En ese entorno intervino, queridos amigos, queridas amigas, un conocido trader, deportista, escritor y conferenciante, Yuset Akran, con más de 250.000 seguidores en las redes sociales, concretamente en Twitter. Lanzó un mensaje que conviene recordar de vez en cuando en los tiempos que corren. Todo se consigue trabajando mucho, pero es muy importante saber lo que te gusta y saber para qué tienes más facilidades. Esto nos hizo pensar, especialmente viendo a niños y familias que nos acompañaban. Qué importante es facilitar herramientas a la actitud con C y poner en valor tus grandes facultades en el día a día. Y una vez identificadas, ¿por qué no potenciarlas, perfilarlas y desarrollarlas? Eso lo podemos hacer en las empresas. Lo hacen también los equipos de recursos humanos. Solo hace falta repetir, repetir y repetir la acción una y otra vez mejorando. Para eso hay que estar convencido que lo que haces, por ejemplo, dirigir, trabajar en equipo, realizar informes, vender o cualquiera otra faceta de la empresa que usted se dedique, nos esté escuchando en este momento, no solo te gusta, sino que te puede gustar mucho más. Y los frutos llegan sin duda alguna y los resultados se ponen en primer plano. Y esto en todos los terrenos y con todos, ¿eh? Por eso estábamos con la Fundación Carmen Pardo Valcácer, sin olvidar ciertas personas que presentan alguna deficiencia física, mental o intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar el Foro de Recursos Humanos, este Foro de Recursos Humanos primero del mes de julio. Vamos a estar todos los lunes de julio con todos ustedes y con algunos sonidos de Recursos Humanos también en el mes de agosto. Bueno, hace tan solo unos días tuvimos ocasión de estar en un entorno formativo muy interesante. 2M Progress celebraba en el campus Puente Nuevo, sede, conocen ustedes, de la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa, el segundo foro de certificaciones internacionales en recursos humanos HRCI. Y allí estuvimos contando y desarrollando, yo iba a decir que entresacando las cosas fundamentales para luego transmitirlas a todas las personas que no estuvieron llenando la sala, una de las salas principales de Gas Natural Fenosa allí en Puente Nuevo. Hubo muchos hombres del mundo de los recursos humanos, hubo buen ambiente y hubo buen conocimiento sobre los asuntos de certificados. Tengo hoy aquí con nosotros Alejandro Antonio Uceda, CEO de 2M Progress, que está con nosotros. Querido Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Bueno, pues primer balance de cómo salió todo, cuando lo que se hablaba era un tema de presente a futuro, como yo digo siempre. Sí, gracias, Fran, de nuevo. Bueno, comentarte que lo que ocurrió el viernes fue un colofón a lo que ya empezó el jueves, ¿no? El jueves tuvimos la oportunidad en la Torre de Talento de Manpower de compartir espacio junto con Top Employers, y ahí ya comenzamos, junto con la ciudad HRCI, a hablar de las mejores prácticas en entornos empresariales, ¿no? Entonces pudimos ver que la empleabilidad, que la formación a largo plazo y que la excelencia pues mejora indudablemente las competencias personales y también las competencias competitivas de las compañías, ¿no? Lo que hicimos el viernes, como digo, pues fue dar un colofón extraordinario a esto que apuntamos, y extendimos este mensaje también al ámbito universitario, al ámbito de escuelas de negocios, y tuvimos representación pues de CertiUni, de la conferencia de rectores, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Creo que fue desde luego unas jornadas de éxito, pero éxito en el sentido de la inquietud que existe en el entorno de cursos humanos de mejorar las capacitaciones y las competencias, ¿no? Desde luego, a ese nivel contamos con el apoyo inestimable de Gas Natural Fenosa, compañía Top Employers, y que bueno, recientemente pues anunció la formación de sus equipos de recursos humanos. Uh-huh. En las mejores prácticas. Contamos también, desde luego, con la presencia de Manpower Group, con Juan Carlos Cubeiro, quien no hizo sino refrendar lo que había anticipado la jornada anterior, ¿vale? Uh-huh. Asumiendo como propio ese mensaje para su compañía, para Manpower Group, que no olvidemos, es una compañía actualmente la más ética del mundo, que si por algo se caracteriza son por los procedimientos y procesos excelentes con empleados y clientes, y que también da bandera como propio este proyecto HRCI, haciendo público también pues bueno, uh-huh, el comienzo de formación de sus empleados y profesionales de recursos humanos, y quizá también pues consultores, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, comprender cómo es la profesión desde dentro es desde luego un imprescindible. Luego en la tertulia vamos a tener ocasión de escuchar, espero que nos dé tiempo, los sonidos fundamentales que escuchamos allí hace unos días, pero hubo personas interesantes, ¿eh? Juan Carlos Cubeiro, Antonio Vázquez, estuvo Salvador Ibáñez, como decía Alejandro, Amy Dufrane, CEO de HRCI, puso el tono internacional a todo lo de los certificados, avanzando lo que muchas cosas en España ya sabemos, pero que en otros lugares ya se han desarrollado. Sí, sin duda. HRCI lo que tiene muy claro, ¿vale?, es que tiene un compromiso con el profesional de recursos humanos, independientemente de la región donde éste se ubique o del lenguaje, ¿no?, en el que éste hable. Eso es lo que HRCI ha sabido entender, ¿vale? Se proclaman como el idioma de la profesión, ellos sí son muy partidarios de que existan un gran consenso a nivel de conocimiento entre todos los profesionales. Tanto es así que quien elabora realmente estos conceptos críticos de la profesión son profesionales de más de 130 países, ¿no? Uh-huh. Entonces quieren que exista un idioma único, de los cuales las compañías y los particulares, los que están todo el día al pie del cañón, pues puedan hablar, ¿no? Entonces, eso es algo que desde luego sí que les tiene, bueno, pues es para ellos un gran reto, además de la adaptación lingüística propia. Su esfuerzo en acercar sus formaciones, contenidos, exámenes al castellano es enorme, es ingente, y en esa apuesta sí que se postulan como grandes cooperadores para todo aquel, vaya, pues que quiera mejorar, vaya. Y luego también una charla que tuvimos con Carlos da Palma, con Pablo Collado de People for Consulting, con Juan García del Valle, director de consultoría JGV, con Santiago Puebla, con muchísimos hombres y mujeres del mundo, directivos de recursos humanos. ¿Con qué te quedas de todo este encuentro, Alejandro, que bueno, ahora más relajado ya, que hace unas semanas? Sin duda, yo sigo pensando, pues como hemos podido comentar, que en profesiones determinadas existen certificados de profesionalidad. En otras profesiones existen medios rigurosos de aprendizaje constante. Y la profesión de recursos humanos, de profesión de recursos humanos, merece también asumir como propio un elenco de mejores prácticas, ¿vale? Que nos pongan realmente en valor. Tenemos que ser capaces entre todos de hacer que recursos humanos estén los comités de dirección, que tengan opinión, que tengan voto y que sean ejecutivos, y abandonar ese perfil subsidiario que hasta ahora, en algunos casos, de modo muy notable, pues parecen haber tenido estos departamentos, ¿no? Oye, qué bien estuvimos, Sin duda, fue... En Puente Nuevo, Sí. Yo ahora, después de la pausa, bueno, lo voy a saludar ahora mismo a José Luis Ausín, director de Puente Nuevo, la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa. Querido José Luis, muchísimas gracias, bienvenido al Foro de Recursos Humanos, aquí en la radio. Buenos días, Fran. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, enseguida, después de la pausa publicitaria, enseguida, pero qué bien lo tenéis todo y qué a gusto, iba a decir que qué bien se enseña, pero qué bien se aprende también allí en el campus de Gas Natural, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de las instalaciones que tenemos allí. Es fruto de mucho tiempo, de la historia empezó en 1950 como ese pequeño poblado que se construyó para dar cobertura a la central hidráulica. Uh-huh. Y que poco a poco, ha ido evolucionando y pasando el tiempo, Campus Puente Nuevo se ha ido adaptando a las necesidades y a lo que buscaba la compañía en la actualidad, Gas Natural Fenosa. En este sentido, francamente contentos de poder acoger eventos de este tipo allí. Al ser un centro de excelencia para en el ámbito de los eventos corporativos, uh-huh, de la formación y el desarrollo. Pues si te parece, vamos a una pausa publicitaria. Ya estamos dentro de Puente Nuevo y hablamos mucho más enseguida, Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde. Todos los días se está haciendo entrar en bolsa gente que no debería entrar en bolsa. Se crean nuevos ludópatas desde la sensación de que la bolsa tiene lógica y el dinero no se regala por las calles. Tardes de Radio y Bolsa en Mercado Abierto. ¿Te vienes? En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Viaja en el tiempo y revive los grandes acontecimientos de la humanidad. Todos los sábados, de 22 a 23 horas. Repetición los miércoles a las 12 de la noche. Vive la historia como nunca antes lo habías hecho. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. 照亮经济的前程。 Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate! Esta es la tertulia de la radio de Recursos Humanos, donde seguro se pueden conocer muchas cosas, ¿eh? ¿Y por qué no? ¿Las puede repetir usted en su comité de dirección o en cualquier reunión que tenga en la empresa? Y estamos en la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa. Bueno, más quisiera yo estar allí ahora en la Universidad Corporativa, en el Tiemblo, ¿no? A 90 kilómetros de Madrid, José Luis. Uh-huh. Y bueno, está en un sitio, pues yo creo que para relajarse, fundamentalmente. Pero cuéntanos, en la radio no es fácil, uh-huh, contar Puente Nuevo, pero cuéntanos un poco para que los oyentes sepan más. Porque van muchas empresas, van muchos directores de recursos humanos, y allí se celebró ese congreso de 2M Progress, ese segundo foro de certificaciones internacionales. Cuéntanos más cosas de lo que se puede ver allí en Puente Nuevo. Bueno, en la actualidad Puente Nuevo, y desde hace 3 años que le estamos dando un giro más a la historia que está sufriendo el campus, y lo queremos abrir, son instalaciones que lo queremos abrir a todo el mundo, ¿no? Con la participación en todo el ámbito empresarial, tanto español, nacional como internacional. De lo que se trata es de intentar realizar acciones que, desde el punto de vista de gestión del conocimiento y el desarrollo humano en cualquiera de sus ámbitos y facetas, pueda ocurrir allí, poder capitalizarlo y poder expandirlo. Y en este sentido, lo que hemos hecho es preparar una serie de instalaciones a lo largo de 5 hectáreas donde poder dar cabida. 5 hectáreas, se dice cinco pronto. Cinco hectáreas. Imagínense los oyentes, 5 hectáreas. La verdad que con edificios preparados con mucho cariño para tales fines y poder, sin querer repetirme, amalgamar ciertas intereses donde creo que debemos estar todos posicionados, todo el mundo que está en el ámbito profesional y no profesional, pero nosotros sí, desde el punto de vista de sponsor, debemos de buscar la expansión del conocimiento y la expansión del desarrollo humano, ¿no? Y en este sentido nosotros queremos ser responsables y hacer que las cosas ocurran allí. También es una responsabilidad desde el punto de vista de compañía de Gas Natural Fenosa, porque es un principio y un criterio que quiere abrazar mi compañía y ser el buque insignia que sea Campus Puente Nuevo. Uh-huh. Y en este sentido poder invitaros a todos los que estéis aquí compartiendo esta mesa conmigo y a quien nos esté escuchando. ¿Qué te pareció, José Luis, el congreso de el segundo foro de certificación certificaciones internacionales? Bueno, la verdad es que fue muy interesante desde el punto de vista de la evolución. También se dio la casualidad que, o no, aquí por culpa de Alejandro, es menos casualidad, que fuera también, se diera también el primer foro. Y en este sentido, sí que vi claramente una evolución desde el punto de vista de el pozo y la solidez del proyecto que se había iniciado el año anterior. En este sentido, las reflexiones fueron interesantísimas. Cada vez, con respecto al año pasado, las aportaciones fueron de un gran interés intelectual. Tengo que decir que creo que conté, digo, por el ánimo de siempre nos gustan las cuentas, cerca de 23 directores de recursos humanos. Y esto, no por el hecho del cargo, sino pues del ámbito de la responsabilidad, uh-huh. Las cosas que ahí se dijeron, pues sí que tienen peso, ¿no? Porque son personas que desde su atalaya son capaces de ver y ver perspectivas más globales sobre el mundo de recursos humanos. En concreto, con el mundo de las certificaciones, como segunda reflexión, vi también un avance tremendo, vi un interés estupendo con respecto al mundo de la certificación de recursos humanos, que sin duda hará que recursos humanos sea una actividad cada vez más profesionalizada, ¿no? Oye, ¿me dejas que salude al resto de contertulios? Ya estamos en tertulia y aquí puede uno interrumpirme lo que quiera. Estamos hablando de distintos aspectos, pero el vuestro de fondo, conociendo bien el mundo de los certificados, desde ese puente nuevo, centro corporativo, diría yo, universidad corporativa de Gas Natural Fenosa. Saludo a Jaime Peidró, que es el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Carmen Pardo Valcarce. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. El otro día, como siempre, muchísimas gracias por invitarnos en la Muñoza, un sitio estupendo. Clausura de campus, con muchas empresas, con muchas personas, con mucha gente buena, Jaime, diría yo, La verdad es que muy orgullosos del proyecto y sobre todo la satisfacción de los alumnos, ¿no? Ver esas caras y esa sonrisa al terminar la ceremonia fue algo espectacular, ¿no? Este proyecto que arrancamos hace 4 años, pues la verdad es que está dando ya unos indicadores y unas cifras espectaculares. Es un proyecto de formación superior para personas con discapacidad intelectual, como bien decías al principio del programa, y tenemos ya cerca de 100 alumnos. Uh-huh. La idea es que es un primer año general, un segundo año de especialización, donde tienen 3 áreas, hostelería, administración y gestión y comercio y marketing, para un tercer año donde realizan prácticas de empresas y también tienen una parte de vida independiente donde los alumnos se forman en una vivienda de entrenamiento. Como te comentaba, los primeros indicadores nos están dando de la primera promoción que de los 29 alumnos, un 44,8% están trabajando ya en una empresa, con lo cual son cifras realmente importantes. Lo que tenemos, el proyecto nace de la idea de un proyecto sostenible, donde hay una serie de empresas que hacen una aportación económica que no solo se limita a esa aportación. Empresas como Fundación MAU, LVMH Perfumes, AON, Samsung, Leroy Merlin, Global Vía, Indra, Colt, Santa Lucía, Bankinter, Accenture, en fin, como ves, empresas de primerísima fila, y luego lo que hacemos es una serie de servicios donde se puedan involucrar los empleados. Uh-huh. Ahí tenemos un proyecto importante de mentoring, donde nos está ayudando la Escuela Europea de Coaching. Tenemos en este momento 93 mentores, que la verdad es que es un proyecto que nos permite acercar también a los empleados a lo que es el mundo de la discapacidad intelectual. Tenemos también un proyecto de masterclass, donde pueden también los empleados de las empresas dar formaciones a los alumnos. Uh-huh. Tenemos visitas a empresas, en fin, un proyecto, como ves, muy completo, que nos está dando ya esos primeros indicadores que nos muestran que hay que apostar por estas personas para lo que es el acceso al empleo. Y sobre todo, Jaime, con algunos directores de recursos humanos que vi, con bastantes empresas. Pues sí, tanto directores de recursos humanos como directores de RSC, y apostando por esa integración cada vez más normalizada de las personas con discapacidad intelectual. Sí creo que era importante el dotarles de esas herramientas para que pudieran acceder a un empleo, bajo esa formación cuando termina el Colegio de Educación Especial, y era un proyecto que llevábamos teniendo en mente mucho tiempo y por fin conseguimos arrancarlo hace ya 4 años y como te comentaba, nos sentimos muy orgullosos de él. Bueno, pues estás con nosotros en la tertulia para intervenir lo que quieras. Muy interesante todo lo que vimos allí en La Muñoz. Por cierto, Alejandro, no se me olvida, tenemos una invitada que se me va a olvidar, que está aquí nuestra invitada, y tú la quieres presentar. Sí, pues si me permites, Fran. Carolina Avilés. Justo, nos ilusiona mucho pues que nos llaman de alguna gran compañía y dicen pues bueno que tienen en mente mejorar a sus equipos, pues sí, nos ilusiona mucho, pero nos ilusiona aún más cuando personas anónimas realmente tienen una oportunidad de desarrollo profesional en este tipo de formaciones, ¿no? Y digo esto porque estas personas sí que nos dan el pulso de la realidad. Son personas que sin ningún tipo de condicionante y con argumentos objetivos son capaces, pues bueno, de una oportunidad magnífica de mejorar profesionalmente, ¿no? Yo he hecho, antes de comenzar la tertulia, este programa, pues una reflexión con José Luis Ausín. Quien pretenda tener una carrera, no formarse en 30 años y terminar desempeñando el mismo puesto de trabajo, tiene un problema serio. Nadie va a ser capaz, por supuesto, de no formándose conservar el empleo. Manpower Group, que en este sentido pues son pues bueno pues líderes en datos, ya ponen en... Uh-huh. Bueno, es evidente que el 45% de actividades cotidianas hoy en día se pueden suplir, se pueden automatizar, y que en el corto plazo, dentro de 10 años, el 65% de profesiones no estarán siquiera inventadas, ¿no? Por tanto, el reciclaje profesional, la formación constante, la adaptabilidad, tener ese concepto de nómad del conocimiento, pero no con carácter como un título que no esté en vigor, sino como un título en ejercicio. Yo soy un nómad de conocimiento y necesito aprender constantemente para asegurar mi empleabilidad. Yo creo que esos conceptos, personas como Carolina, son capaces de claro, hacer los propios. Carolina, que es experta en recursos humanos y certificados. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué nos puedes aportar de todo esto? Que tú conoces muy bien, has trabajado en muchos sitios muy importantes. Sí, muchas gracias. Bueno, principalmente yo creo que al hilo un poco de las palabras, ¿no?, que iba diciendo Alejandro, sí que es verdad que yo a lo mejor como una persona un poco más anónima, sobre todo con los grandes presentes que tengo aquí en la mesa con la cual tengo el placer de compartirla, pues principalmente yo lo que veía ahora que he tenido un parón laboral, pues bueno, pues ver sobre todo la capacidad de regenerarme, ¿no?, nuevamente en este ámbito de recursos humanos, porque es verdad como que muchas veces lo vemos un poco como en un segundo plano, ¿no? Uh-huh. Aunque no le damos ese valor real que tienen tanto las personas dentro de una organización, ¿no?, como ya las personas que queremos ir incrementando, ¿no?, nuestra formación, nuestro valor para la hora de, pues ahora, por ejemplo, como puede ser en mi caso, muchas personas como desgraciadamente hay en España, ¿no?, en el paro laboral, pues es decir, hay mucha competencia, pues qué mejor, ¿no?, dentro de esa competencia, pues por ejemplo, las certificaciones, si nos van a dar un valor añadido, ¿no?, nos van, digamos, a dar constancia de que nuestras habilidades realmente son certeras. Todo eso yo creo que dentro de una empresa lo van a valorar mucho, y además pues dentro de una competencia tan amplia como la que hay, pues qué mejor que, uh-huh, que apostar por las certificaciones, en este caso de HRCI. Bueno, pues el testimonio en el foro, que estamos con todos en esta tertulia. Por cierto, que me he encontrado un informe esta semana muy interesante para traer a la tertulia. Lo ha elaborado Solo Consultores. Es un primer estudio para explorar las evidencias de la presencia del valor total en las organizaciones a partir de una muestra de 284 empresas españolas representativas del sector privado, público y del tercer sector. El valor total se consigue cuando, bueno, tres variables, según este informe, están presentes, ¿no?, en una empresa. El valor económico, por un lado, el valor relacional y la capacidad de adaptación. Me ha llamado la atención este informe y quiero conocer algún dato más. Nos vamos a Barcelona, donde tenemos muchos seguidores también del Foro de Recursos Humanos. Allí está Nuria Povil, socia directora de Solo Consultores. Querida Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Fran, buenas tardes, encantada. Muchísimas gracias. Bueno, en resumen, hay muchos datos que podemos luego consultar a través de Internet o del Foro de Recursos Humanos, pero ¿qué conclusiones? Porque veo alguna que me llama la atención. Por ejemplo, el 56% de los directivos reconoce estar en organizaciones, en este caso Nuria, que no fomentan las relaciones con sus empleados. Efectivamente, Fran. Esta es una de las primeras conclusiones que nos llamó la atención, que nos llama la atención a todos, y es que más allá de todos los intentos que estamos escuchando, escuchaba yo el programa que estabais haciendo, por seguir buscando esta responsabilidad, esta adaptación constante a los cambios, esta contribución a la sociedad, todavía tenemos un 56%, según las encuestas hechas, de empresas que siguen sin cuidar suficientemente el nivel de relaciones con los empleados, el nivel de relaciones también con los todos los stakeholders, tanto las personas de dentro como con las que se relacionan fuera. El valor de la confianza sigue siendo un valor que tenemos que desarrollar mucho más y, por lo tanto, todavía, digámoslo así, aún suspenderíamos en cómo estamos contribuyendo, construyendo este valor total. La mitad de ellas, tengo entendido que sí construye, ¿no? En cambio, valor económico, pero ¿lo hace a costa también de destruir quizás valor relacional? Sí. Exacto. Nosotros, la tipología de empresas que hemos construido, se diferencia, por un lado está el vector económico, si es positivo o negativo, y por otro lado el vector relacional, si es positivo o negativo. Eso significa que del estudio global, antes de entrar por sectores, tenemos un 28% de empresas que están en el cuadrante que nosotros hemos llamado depredador, que son aquellas que construyen valor económico, pero están en un bajo valor relacional. Por lo tanto, son empresas donde la gente que está trabajando no se siente tan comprometida o incluso se plantean fácilmente poder buscar otro puesto de trabajo porque tienen la percepción de que se está generando valor económico a costa de su contribución, no con su contribución, no sumando, sino que sienten que hay una pérdida para ellos, que se resta. Nuria, pero esas no son las organizaciones moribundas que le llamáis, ¿no? No, y las moribundas que les llamamos, que justo son las otras, el otro 28% que suman, en este 56 que me comentabas, son aquellas que no solo siguen destruyendo este valor relacional, sino que además destruyen también valor económico. Por lo tanto, unas porque se genera valor económico, pero destruyendo el valor relacional, y el otro 28%, que suman este 56, porque no se cuida ni valor relacional ni valor económico. De este estudio, Dime. Hay una característica importante también en las dos, y es que ninguna de ellas, nosotros también hemos medido la capacidad de adaptación al cambio, lo que estaban comentando, esta necesidad que hoy en día tenemos todos de cambiar, reinventarnos, adaptarnos, y ni una ni otra tienen una alta capacidad de adaptación. Del estudio también se extrae, he leído que el 41% de las empresas españolas genera valor económico sin descuidar también las relaciones con sus empleados. Esa es la buena noticia, como efectivamente. Organizaciones es decir, totales, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el cuadrante de la organización total. Y esa es la buena noticia y significa que nuestros estudios, lo que hemos podido llegar a demostrar con este estudio de valor total, tampoco es una utopía. Es decir, hay un porcentaje importante de empresas que lo consiguen. Si nos fuéramos por sectores, en el tercer sector esta cifra aumenta un 56%. Es decir, que están cuidando valor económico y valor relacional a la vez. Por lo tanto, es posible conseguirlo. Muy bien, no sé si alguno de los contertulios quiere preguntarle algo a Nuria Povil, socia directora, porque son datos que quien quiera profundizar, ¿dónde los encuentra, Nuria? Si entráis en nuestra web, en la web de soloconsultores.com, podéis acceder a descargaros el informe con todos los datos. Muy bien, Nuria, Barcelona, muchísimas gracias, muy buenos días por estar, gracias por estar con nosotros, Pues muchas gracias, Fran, a vosotros. Gracias, gracias. Adiós, buenos días. Bueno, son informes que califica a las empresas, son datos, son interesantes, Alejandro, ¿no? No, sin duda, sí que lo son, Fran, y desde luego lo que faltan estas compañías, incluso que generan valor, es saber cómo hacer una política de comunicación importante, ¿no?, de cultura. Cualquier programa cultural a nivel de compañía que no tenga en cuenta los empleados tiene un fracaso. Y yo, de ser una compañía de este tipo, no me preocuparía tanto ser rentable, no teniendo en cuenta los empleados, sino cuánto de rentable sería si además lo estuviese en cuenta, ¿no? Como todos los hombres y mujeres de recursos humanos no pudieron estar en Puente Nuevo, tenemos que organizar algo para que estén todos, pero como no pudieron estar, hemos preparado el siguiente resumen en donde se escuchan voces de muchas personas, de Juan Carlos Cubeiro, de todas las personas que estuvieron, que yo creo que es muy, muy interesante escucharlo en unos minutos, que resume, digamos, todo el mensaje que allí se dio. Vamos allá. Muy

eventos tanto de corporativos de presentación de producto como en el ámbito de desarrollo y formación. Uh-huh. Bueno, Alejandro, ¿y ahora qué? A partir de ahora, ¿qué velocidad 2M Progress HRCI le impone a todo esto de los certificados? Bueno, nosotros más que velocidad lo que queremos proclamar es una puesta a disposición, ¿no? Porque al fin y al cabo las certificaciones son un gran consenso de profesionales. Entonces sí que en este proyecto ya van a participar desde España pues destacados en la elaboración de preguntas, en el seguimiento, en cómo mejorar la ortodoxia de los exámenes. Nos ponemos a disposición de uh-huh. organizaciones profesionales, de empresas, etcétera, para entre todos mejorar la que es la profesión de todos, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro, por acercarnos también a todo este mundo que es un presente y un futuro, presente para un futuro muy muy interesante donde debe estar pues el Foro de Recursos Humanos y todos los conocimientos del mundo de los recursos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Que sigáis puntuando muy bien a Carolina, que creo que la puntuáis muy bien como una alumna muy, muy aventajada, sí, Carolina. En esfuerzo e implicación tiene un 10. Muchísimas gracias muchas por estar gracias con nosotros. A vosotros. Y Jaime, bueno, que no tenga que esperar al año que viene a estar en campus, ¿eh? Tenemos que hacer muchas cosas con la Fundación Carmen Pardo Barcaza y sobre todo con el mensaje, yo creo, Jaime, que es lo que queda, ¿no? Sí, fíjate que me quedo con un mensaje del consejero delegado del LVMH Perfumes, Juan Pedro Abenecar, uh-huh. que decía seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que en la vida siempre hay que seguir aprendiendo. Bueno, pues un abrazo también a Carmen, de mi parte. Muchísimas gracias a todos los invitados de hoy, Félix Franco en la realización. ¿Y cómo nos vamos hoy de este foro de recursos humanos? Bueno, eso es Félix porque llega el mes de julio, los directores de Recursos Humanos, no es que estén más relajados, ¿no? Pero, bueno, muchos de vacaciones también. Luis Soldevilla estará con nosotros el lunes, consultor experto en directivos desde Barcelona, viene a este estudio en la capital de España, en Madrid, Capital Radio. El 17 de julio hablaremos de diversidad con muchas empresas y el 24 con nosotros cara a cara Alberto Ogando, director corporativo de Generali, que estará con nosotros con expertos consultores que le preguntarán en directo. Todo aquí en la radio, en Capital Radio y a través de www.fororecursoshumanos.com, muchos más contenidos del mundo de los recursos humanos. Que sean felices, buen día, siga aquí en la radio. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.